día, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por La Retaguardia y la AM690. Así en La Retaguardia opera técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez, en la AM690 Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra, de ahí de La Retaguardia está nuestro compañero operando, quien les habla Luis Angió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, hoy vamos a empezar nuestro programa, como siempre, anunciando que lo pueden volver a escuchar aquí por La Retaguardia los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19. También lo pueden escuchar por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. La NDR 103.9 de San Bernardo también en el Partido de la Costa los miércoles también a las 20 horas. Y por www.rnma.org.ar jueves a las 20 horas. Y este programa se está retransmitiendo en simultáneo por Radio Nehuen, www.radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal. Bien, y hoy vamos, bueno, hoy ya estamos, es un día para mí medio bajoneante, ¿no? Por la fecha, se termina el verano y empieza el otoño. Ahí está, ¿no? Entre hoy y mañana, algunos dicen hoy ya empieza, otros dicen mañana a las 6 de la mañana. Pero bueno, veremos cómo viene la mano, sí. ¿Qué día tocó, no? No, porque en realidad a mí me gusta, yo me levanto temprano, ¿no? A las 6, y ver uno que ya hay claridad, que está la luz del sol incipiente, da con otras ganas para uno despertarse, levantarse, hacer cosas. Ya ahora vienen los días que, por supuesto, se van acortando hasta el 21 de junio, cada vez más, donde termina siendo las 8 de la mañana y todavía es oscuro. Y a la tarde son las 5 de la tarde y ya está oscuro. La verdad que bastante depresivo. Sin desmerecer el otoño, que es una temporada muy linda desde el clima en general, ¿no? Y aparte los árboles que empiezan a caer en las calles, esas hojas allí doradas que brillan, ¿no? Cuando hay lluvia, más allá del barrendero y la barrendera que putean a lo loco porque barrer esas hojas de árboles, puedo asegurar, doy fe que es bastante, bastante complicado. Pero bueno, empezamos hoy o mañana el otoño. Nos espera un otoño, como dice el tango de Rodolfo Medero. No lo puse hoy, últimos días de marzo. Es muy interesante, muy lindo ese tema. No sé si lo tenés ahí, después lo ponemos un poquito. Nachito tiene una introducción muy linda y bueno, tiene todo un recuerdo horrible de lo que hace ya 46, 48 años. Para esta fecha ya estábamos vislumbrando que un gobierno que se decía democrático, pero que era tan represor como el que vino después de la dictadura, nos estaba esperando ahí agazapado. Así que también tenemos hoy otro día, que es el de los 100 días que se cumplen hoy de la asunción de Javier Milei, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño análisis, a ver si podemos comentar qué es lo que nos vino deparando 100 días que por lo menos a mí, no sé, a ustedes, me parece que hayan sido 100 años, ¿no? O 100 meses. Pensar que pasaron un montón de cosas hace una semana y ya, como todo se viene produciendo tan inmediato y se suceden cosas tan en forma tan inmediata, uno ya se olvida de lo que pasó hace una semana atrás. Pero bueno, vamos a ir con eso. Después vamos a tener un pequeño bloque comentando una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina por los Crímenes del Franquismo, que está en Buenos Aires. Hoy estuve con ellos en una reunión que después la voy a comentar, porque ellos vienen aquí a declarar en el juzgado de la doctora Servini, que es la que lleva la causa de los crímenes de lesa humanidad en el marco de la querella universal que se está llevando, que se lleva adelante. Y después también al final vamos a comentar un poquito, que ya lo habíamos hablado la semana pasada, que íbamos a ir y participamos de la carrera de Miguel, por supuesto no corriendo, ¿no? Yo participé tomando nota, haciendo algunos videos, algunos audios, algunas fotos. Ahí en La Retaguardia pueden entrar, tanto creo que en el canal de YouTube de La Retaguardia como en el blog de la página de La Retaguardia hay una nota, ¿sí? Y hay unos videitos con fotos de la carrera de Miguel del domingo pasado, que saben que se corre siempre el domingo anterior a la carrera, al 24 de marzo. Como este año, justo el 24 de marzo cayó domingo, se hizo el domingo anterior. Bueno, Nacho, ¿te parece? Vamos a la tanda y a la publicidad y volvemos con un separador y ya arrancamos. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y dije que íbamos a hablar un poco sobre estos 100 días del gobierno de Javier Milei y de Victoria Villarroel, que en realidad creo que no tenía la mayoría de la población la dimensión de lo que iba a pasar en este país. Algunos, muy pocos, lo dijimos, lo anunciamos, pero voy a empezar por el principio, por lo menos, o mejor dicho, por el final del gobierno anterior, por el final del gobierno de esa coalición que era Unidos por la Patria, Frente para la Victoria. Bueno, era un popurrí de peronismo y otras hierbas, que se dicen también y que siempre se denominan peronistas, que hicieron todo lo posible en estos 4 años, pero creo que fundamentalmente en los últimos 2, después que se terminó formalmente la pandemia, hicieron todo lo posible para perder. Hicieron todo lo posible para que una derecha que estaba agazapada se fuera preparando. Una derecha que en las elecciones perdió lo que era la derecha tradicional. No nos olvidemos que en la campaña electoral lo menos que se le tildaba a Javier Milei era un loquito, un perdido, un tipo que no, era un delirante total. Bueno, ese delirante llegó al balotaje con un presidente que justamente en el último año prácticamente no existió. Y el presidente sustituto fue alguien que empezó a aplicar políticas económicas a favor, entre comillas, de los sectores populares, de las trabajadoras y trabajadores, y que evidentemente no fueron muy a favor porque muchos de ellos le dieron la espalda. O sea, ni que hablar de la derecha más tradicional que surgía allí con la Patricia Bullrich, atrás Mauricio Macri, toda la lacra de los radicales conservadores, como lo han hecho prácticamente siempre, lo han sido siempre. La sorpresa fue Javier Milei. Ganó con un 56% de los votos, de los cuales hay casi un 30% prestado. No fueron por él, sino contra el gobierno anterior. Y el gobierno anterior pasaron 100 días y todavía no se hizo absolutamente cargo de nada, de la responsabilidad que tuvo en haber entregado el gobierno a un no delirante, no es delirante, si bien es un tipo bastante particular como persona, pero ideológicamente la tiene bien clara. Él vino para gobernar para la derecha más rancia, para la ultraderecha, para la oligarquía, para los sectores más concentrados de la economía de nuestro país, y con el discurso de es preferible esto a lo que teníamos, aunque esto sea peor de lo que teníamos, ¿cómo será de peor si ya dijimos que lo otro era horrible? Y en estos 100 días hemos visto y escuchado a un presidente que insulta, que agrede, que tiene la posibilidad de decirle que son todos delincuentes a los propios diputados en su Cámara, a los senadores, a los dirigentes políticos. Y lo más extraño, aunque en este país ya nada extraña, es que ninguno de ellos se anima. Se le anima a decir algo. Yo creo que hasta desde una cuestión personal, si a uno en la calle o en su casa o en su trabajo o en donde sea alguien le agrede al otro con los insultos que permanentemente tira en el aire por Twitter, por los reportajes que le hacen fundamentalmente y únicamente La Nación Más, da solo reportajes a La Nación Más y a sus medios amigos, Laje, Majul, el otro, el Pelado, Trebuc, Johnny Viale, bueno, tienen esa que por supuesto de periodistas no tienen absolutamente nada, son simplemente operadores y voceros de Milei, que le preguntan qué querés decir y sabés que yo no te repregunto, ¿no? Esto es así. Y este tipo en 100 días dijo barbaridades y agredió a todo el mundo, y no solamente agredió a gente de otro palo, a periodistas o políticos de otro palo, sino a los propios de él. Tal es así que en 100 días removió a 10 funcionarios y funcionarias que él había nombrado, pero que no le gustó, quizás como lo saludaron, o alguna opinión que dieron más o menos propia y sin sin tener que estar atrás de él, ¿no? Con algún mínimo de pensamiento propio, y se fue. Es récord que en 100 días un presidente haya cambiado ministros y funcionarios de secretaría y demás, que son los rangos más importantes políticos, ¿no? Amén de que, justamente por lo que yo comentaba de las elecciones, cómo fueron, él no pudo percatarse que si bien ganó por el 56% en el balotaje con alguien que no podía ganar ni corriendo solo y el otro rengo al lado, Lo que pasó fue que en las generales él hizo 37 diputados nada más. Sumó de 260, 270. Y de senadores sumó 7 u 8. O sea que no, él se cree que puede gobernar con DNU, con leyes ómnibus y demás, con 37 diputados que le responden a él. Por supuesto tiene su grupo más avesado políticamente, que son los viejos zorros, la casta política del macrismo, de la derecha, de los radicales, que en algunos casos andan navegando en que lo apoyo pero no lo apoyo, que le voto a la ley ómnibus pero que no se la voto, que el DNU está mal pero está bien, que es inconstitucional pero igual hay que votarlo. Bueno, es inédito este país. Lo dieron vuelta como una media. Y así le estamos pagando, ¿no? Despidos en las empresas públicas, en los empleados estatales, en los ministerios, ministerios que han bajado de rango y no saben a quién responden porque todavía no tienen ningún funcionario a cargo, empresas privadas que ya están echando, hay un conflicto de 72 horas en los metalúrgicos por la empresa de Paolo Roca, y bueno, es un sinfín de todos los días uno desayunarse con lo que cada vez está hundiendo más el país, ni hablar de los jubilados, las jubiladas, los saberes siguen congelados, iban ahora a presentar un proyecto de ley, lo tiraron para atrás, lo van a dejar para abril, o sea, mientras tanto sigue habiendo inflación y los jubilados tienen congelados sus saberes, que ya son paupérrimos, sindicatos que, salvo dos o tres, que pueden negociar un buen salario porque sus grandes empresas tienen respaldo, como los bancarios en el sistema financiero, como los oleaginosos también, el campo, ¿no?, los aceiteros y algún otro más, pero que todavía son los sectores de la clase media asalariada formal que la crisis les está pegando, pero todavía pueden ir a comprar el pan, aunque el pan valga 800, 900 pesos, ¿no? O un litro de leche, 1.500 pesos. Pero hay millones que ya no pueden hacer eso. Pero, como todo se cocina en Buenos Aires o en los centros urbanos, acá en Capital, en el Gran Buenos Aires, todavía no hay una reacción de explosión. Ayer, por ejemplo, bueno, los grupos de las organizaciones sociales que se juntaron, hicieron el corte de ruta en Puente Saavedra, en Puente Perredón, pero no pasa de ahí, con el agravante de que el gobierno envalentonado reprime, reprime y reprime. Ayer hubo represión, fundamentalmente los periodistas somos los que también pagamos el costo de estar ahí queriendo demostrar la política de este gobierno y cómo se sale a manifestar en contra. El otro día en el Gumón también, con los artistas, con los sectores de la cultura, también hubo represión, estaban haciendo una conferencia de prensa y los reventaron a palo, a gases y demás. Y así es una secuencia cada vez que hay algo. El 24 de marzo hay dos marchas, lamentablemente siguen habiendo estas cuestiones de que parecería que no nos damos cuenta dónde está el enemigo, y dónde, hasta dónde hay que movilizar y hasta dónde hay que luchar y pelear en forma unida, más allá de las diferencias que se tengan, porque aquel enemigo es grande y no es lo mismo hacer dos marchas, una a una hora y otra a otra hora, que hacer todo junto en una convergencia en la Plaza de Mayo, donde haya 500, 600, 800 mil personas en la calle. No es lo mismo. Pero así estamos, así los sectores de izquierda, los sectores populares, lo que se reivindican democráticos, no la tenemos tan clara, me parece. Y ellos sí la tienen clara, porque a pesar de todo siguen estando unidos, se pueden putear, pero la ley ómnibus la siguen rediscutiendo, mientras el DNU, que no se va a tratar en diputados por unos días, aparentemente lo que están diciendo ahora, sigue vigente. Entonces, como el DNU sigue vigente, hay un montón de cuestiones económicas, sociales, del DNU que han avanzado, como es la desregulación de los precios de los medicamentos, la desregulación de los productos de primera necesidad. Todo eso avanzan. Y no hay reacción, lamentablemente es así. Veremos si hay otros 100 días de este gobierno. Espero que no. Yo lo digo tranquilamente. Espero que no haya otros 100 días. Y que en el interín nos empecemos a organizar realmente y a luchar para que este gobierno se vaya. Pero les quiero comentar, para terminar, para que tengamos una referencia, son nombres que le voy a dar, pero para que tengamos una referencia, este gobierno que vino a liquidar la casta, ¿quiénes son los que están al lado de él gobernando? Del gobierno de Cambiemos, ¿no? Es un encuadro que dice procedencia y cargos ocupados por los funcionarios durante las dos primeras semanas del gobierno de Milei. Procedencia del gobierno de Cambiemos, hay 6 funcionarios. Secretario de Comercio Lavigne, secretario de Trabajo Yacín, que ya fue expulsado, Secretaría de Seguridad Social Morón, Superintendencia de Salud Rodríguez Chantore, secretario legal del Ministerio de Economía García Hamilton, ministra de Seguridad Patricia Bullrich del PRO. Ojo que estos nombres por ahí están esos 10 o 11 que yo dije que ya los había rajado, ¿no? Después tenemos, del sector del capital financiero internacional hay 3. Ministro de Economía Luis Caputo, funcionario de Cambiemos y de la JP Morgan. Presidente del Banco Central Barguzzili, funcionario de Cambiemos y del JP Morgan. Secretario de Finanzas Quirno, funcionario de Cambiemos y del JP Morgan, o sea, están todos ahí. Dentro del gobierno de Córdoba tenemos al director del ANSES, Giordano, del gobierno de Córdoba, Schiaretti, residente Banco Nación Tillar, del Banco Nación Tillar, también del gobierno de Córdoba de Schiaretti. De la Corporación América de Urnequian, 5 hay. Jefe de Gabinete Pose, funcionario de Corporación América. Viceministro del Interior, Franco, ¿no? Guillermo Franco, director de la Corporación América. Ministro de Justicia, Cuño Libarona, de la Corporación América. Ministro de Infraestructura, Ferraro. Director de YPF, Rolandi. Y de la Corporación América, de la CGC. Del grupo Techín, ¿no? De Paolo Roca, hay 7. Presidente YPF, Marín. Tecnopetrol, Tecpetrol, Techín. Vicepresidente YPF, Exploración y Producción, Fariña, de Tecnopetrol, Techín. BP de Infraestructura, YPF, Techín. Director financiero, Barrueta Beña, de Techín. Subsecretario de Hidrocarburos, de Redier, también de Tecnopetrol, Techín. Secretaría de Trabajo, Ponte, de Techín. Secretaría de Trabajo, Cordero, Techín. Yo me pregunto, estos que son de Techín y están puestos en el área de trabajo, subsecretario de trabajo alguno, ¿no? Cuando tenga que laudar en algún conflicto sindical, como este Cordero de la Secretaría de Trabajo o Ponte, que son de Techín y están en conflicto con sus trabajadores, ¿cómo va a ser? No tienen vergüenza. Bueno, ahora vienen otros 2. De Integra Gas, del grupo Vila Manzano. Director de Metrogas, YPF Bastos. Secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, también del grupo Manzano. El grupo Huerten, ¿sí? Lo conocen, el grupo Huerten, todo, dueño de todos los de los shopping, entre otras cosas. Tiene 1. ¿Quién es? El embajador de Estados Unidos, justamente Huerten, del grupo Huerten. Mirá qué gil que se fue a buscar. Del grupo Sigman hay 1, presidente del Instituto Nacional de Semillas, Dunan. que es del grupo Sigman y Globo Copatel. Cargill, capital extranjero agroexportador. Hay uno. Es administradora de la AFIP, también Misrai. Después tenemos seis más, que uno es secretario de Agricultura, Vilela, es de la Facultad de Agronomía de la UBA, la canciller Mondino de UCEMA, la ministra de Capital Humano Petrovelo de la Universidad Austral, el secretario de Educación, Capital Humano, Universidad Católica Argentina, el ministro de Defensa Petri de la UCR, el ministro de Salud Russo, funcionario de Bellavista, intendente de la Torre. Bueno, y digo, entre una de las que fue filtrada es una chica, no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora, la verdad que son tan efímeros algunos cargos que te perdés. Yo solo la vi en una foto, 23 años. Había sido nombrada en el RENAPER. El RENAPER es el Registro Nacional de las Personas, un lugar, creo, bastante importante, ¿no? Bueno, estaba nombrada. La nombraron, bueno, creo que se fue o le echaron en estos días. Por algo la habrán echado, habrá dicho alguna pavada y la echó. Bueno, con esto termino un poco lo que quería comentar, el análisis que quería hacer, por lo menos en estos 100 días, lo que a mí se me ocurre que tenía que decir y opinar respecto al gobierno que tenemos de ultraderecha, de cuasi fascista, de Milei y Villarruel, y veremos el 24 de marzo con qué se desayunan, esperemos que no, para poder hacer dos marchas, lamentablemente, pero con tranquilidad y repudiando la dictadura de hace 48 años, pero también repudiando este gobierno antiobrero y antipopular. Bueno, Nachito, nos vamos un ratito, ponemos un tema y volvemos. Tiene un bombón asesino. sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y ahora vamos a pasar a otro tema. Había comentado algo al inicio del programa, y les cuento. Hay una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CECUA, por sus iniciales, que se encuentra aquí en Buenos Aires desde el 16 de este mes, se quedan hasta el 24 de marzo, porque van a comparecer ante el juzgado de lo criminal y correccional número uno de aquí de Buenos Aires, que tiene a su cargo la jueza María Servini. ¿Por qué esto? Bueno, porque María Servini lleva adelante los juicios por los crímenes del franquismo en España, y es en el único lugar del mundo, en Argentina, donde se ha podido llevar adelante y abrir estas causas, ¿no? En España es imposible, ya vamos a escuchar algunos audios. Por eso es lo que comentaba, que el objetivo es facilitar más pruebas documentales. Vinieron muchos integrantes o familiares de asesinados, torturados, desaparecidos en la época del franquismo. Cuando nosotros hablamos de la época del franquismo, hay que tener en cuenta que el franquismo siguió después de muerto Franco, y se siguieron asesinando, se siguieron torturando y desapareciendo personas y criaturas luego de la muerte de Franco en 1975. Acá vienen para testificar en el juzgado, para ampliar las declaraciones que ya vinieron haciendo, para reforzar que los crímenes franquistas denunciados justamente por la querella argentina se produjeron en un contexto de crímenes contra la humanidad. Esto lo que va a permitir es que se soliciten la jueza nuevas imputaciones contra los responsables de estos crímenes y reiterar el procesamiento del exministro franquista Martín Villa, que camina muy orondo por las calles de España, que continúa imputado en esta causa por 12 homicidios agravados. 3 de marzo de Gasteiz, en los Sanfermines de 1978, y en la segunda semana pro amnistía de Euskal Herria y el asesinato de Arturo Ruiz. Vamos a escuchar unos audios. Vamos a escuchar al principio, yo lo puse todo junto, pero vamos a escuchar a Julieta Bandilari, que es abogada, junto con Eduardo Fachal, que es abogado también del equipo jurídico de la SEACUA, en la querella argentina, junto con Luis Calcaño y no me puedo acordar ahora la otra abogada, compañera, que están en la querella. Mónica, bueno, no importa. Vamos a escuchar estos audios. Mi nombre es Julieta Bandilari, soy abogada y estoy trabajando con el tema de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, que es la única existente en el mundo que tramita en la Argentina desde el año 2010 en el juzgado de Sertín y de Cubría, en base a los principios de justicia universal, y cuyo uno de sus principales promotores biólogos fue el querido Carlis Le Poll. En esta oportunidad la delegación ha venido para aportar testimonios e informes periciales para conmover la duda que aún tiene no la doctora Servini, sino la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación acerca de que los delitos que se le imputaron al único procesado, no al único imputado, pero así al procesado que tuvo la causa, que es un alto jerarca del régimen franquista, tanto en vida de Franco como luego, tenemos que conmover y convencer de que son crímenes de lesa humanidad. La justicia española no funciona ni siquiera en manos de un gobierno denominado el más progresista en los últimos 20 o 30 años que tiene el Estado español. Y no funciona. Pero no funciona justamente, además, después de año y medio, octubre del 22, está ahí, de haberse dictado y aprobado una ley de memoria democrática donde es cierto que recoge algunos temas que antes ni se podían recoger. La nulidad, por ejemplo, de los tribunales franquistas y, por tanto, de las condenas de todos los tribunales. El establecimiento de bancos de ADN para que el propio gobierno asuma, que no lo hizo hasta entonces, asuma la identificación de más de 100.000 personas que están en el conjunto del Estado español todavía bajo tierra, en cantidad de fosas, cunetas, etc. Aquí hay una compañera que lleva trabajando con la fosa de Paterna, donde hay más de 2.000 asesinados, y es una compañera que, bueno, tienen sacados ya los centenares, os puede explicar ello, pero de la misma manera que hay fosas en Paterna, hay fosas en Andalucía y hay fosas en otros puntos del Estado. Se calcula que todavía de los 200 y pico mil, sabrá rescatar quizá algo menos que la mitad, pero sí que había más de 100.000 personas asesinadas por el franquismo por ahí. Y encima el Partido Popular y Vox dicen que eso, que nos olvidemos, que eso fue cosa de una guerra civil entre hermanos. Oiga, eso no fue cosa de una guerra civil entre hermanos. Eso fue consecuencia de una agresión militar impresionantemente criminal contra una república legítimamente constituida, que no tiene nada que ver con una guerra civil entre hermanos. Evidentemente hubo muertos, como no, durante 3 años, porque se erigió una defensa contra esa sublevación militar. Vergonzosa. Nosotros poseemos documentación oficial, que sin embargo desde el gobierno se está negando su existencia. Y esta es una práctica habitual que se ha dado con el gobierno anterior y con este gobierno. Existe una ley que es de las poquísimas leyes franquistas que existen hoy en día en el Estado español, que es la ley de secretos oficiales, que impide a voluntad del gobierno la desclasificación de cualquier documento que tenga que ver con temas relacionados con temas como los que estamos comentando. Existe un decreto que se hizo en el 78, y aquí sale Martín Villa a relucir, por el cual se ordenó la destrucción, quema y expurgo de toda la documentación referente a las organizaciones antifranquistas existentes allí. Lo digo esto porque es un muro total contra el cual nos enfrentamos de cara a ascender en el primer capítulo de la verdad, justicia y la reparación, que es la verdad, ¿no? Entonces, que en este sentido haya una reclamación constante, nosotros la estamos haciendo allí, porque lo que he dicho antes, tenemos documentos que nos están negando su existencia, ¿no? Que exista una reclamación constante por parte de instituciones, por parte de partidos, al gobierno español, al parlamento, para que toda esa documentación se ponga encima de la mesa, para nosotros es una parte esencial. Segunda, claro, esta verdad, allí está cuarteada por la mitad, es decir, se han dado bastantes pasos en el reconocimiento de la verdad que tienen que ver, yo se lo he comentado, exhumaciones, identificaciones, bancos de datos, pero existe una nulidad absoluta a la hora de decir, bien, esos fueron desaparecidos, fueron asesinados, ¿para quiénes fueron los que los asesinaron? Bien, bueno, ahí escucharon, ¿no? Julieta Bandilari, una de las abogadas en la querella, y tres de las personas, de todas las que vinieron a declarar aquí en Argentina. Y para esto les quiero comentar, aprovechando, que mañana, miércoles 20 de marzo a las 17:45, organizado justamente por la SEACUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, con el auspicio de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y la Asociación Americana de Juristas, van a pasar allí en la calle Uruguay 485, la sede de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, el documental Las Tres Muertes de Teófilo del Valle, donde el 24 de febrero de 1976 Teófilo del Valle se cruza con las movilizaciones obreras en Elda, Alicante, en España. Un policía le dispara 6 tiros por la espalda. Fue el primer asesinato policial de la monarquía de Juan Carlos I. Un juez resiste la presión del poder para eliminar las pruebas que incriminan al policía. Un relato de la llamada transición por medio de la investigación que emprenden un padre, testigo de los hechos, y su propio hijo. Va a estar también allí su realizador, ¿no?, el del documental, Manuel Juan Navarro, que estuvo hoy también en esa reunión donde estuvieron, como digo, los y las compañeras españolas que vienen aquí a la querella, que fue una reunión convocada por la diputada del FIT, Miriam Bregman, estaba también Cristian Castillo, estaba Romina del Pla, estaba Sebastián Paulón del Frente del Partido Socialista, y también estaba de la coalición cívica, la diputada, ahora no me puedo acordar el nombre, disculpe, la diputada, vamos a ver quién, no, bueno, se me fue ahora el nombre de la diputada, lo lamento, ya me voy a acordar en algún momento. Y además, el próximo jueves a las 13, ahí en la Asociación de Abogadas y Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, va a haber una conferencia de prensa, donde se va a charlar esto. Va a estar también presente la retaguardia, se va a grabar la conferencia de prensa. A la tarde vamos a estar en la ronda de las madres de Plaza de Mayo, ahí en la plaza. Y el viernes a las 17:45 también hay, el mar 22, ¿no? Hay una actividad respecto también a allí en la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, el crimen de desaparición forzada en el Estado español, Argentina, desaparición forzada en democracia, va a ser un conversatorio con la participación de Daniel Galán, de la Plataforma de Familiares del Cementerio de Paterna, Valencia, Miguel Mezquita, arqueólogo, director de Arqueoantro, Javier Iglesias, arqueólogo, integrante de Arqueoantro, Manuel Sánchez Moreno, Universidad Internacional de La Rioja, España, Santiago Beresi Artú, abogado de Derechos Humanos, Universidad Nacional de Rosario de Argentina. Va a moderar este conversatorio Lucila Aragón Carrión, de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano. Como dije, lo organiza la SEACUA

fue una fuerza de poder o algo así que había cometido excesos. El mismo término que usó Macera en el juicio a las juntas. Es lógico que, siendo él negacionista y su vicepresidenta, utilicen esos términos. Y el término que más me duele es que a los que él piensa diferente los llama zurdos de mierda. Y Miguel le diría que en esta mesa de tortura, mientras lo torturaban, le decían que era un zurdo de mierda. Por eso, Miguel, le quiere decir, cuando lo secuestraron y lo encapucharon y lo llevaron adentro de un Ford Falcon y lo llevaron al centro clandestino, al Vesubio, eso fue, no fue excesos, fue, no tengo términos, pero fue delito de lesa humanidad. Así que nosotros queremos recordarle al presidente y a la vice que son 30.000 compañeros desaparecidos, y que cuando se secuestró a una mujer embarazada y esperaban que tuviera un hijo para robárselo, eso no fue exceso, fue delito de lesa humanidad. El macrismo es culpable y cómplice también. Por eso esta carrera, hoy estamos todos desaparecidos. Como ustedes verán, no hay clasificación. En una carrera de Miguel Sánchez, atleta desaparecido, es la única carrera de la ciudad que no nos clasifican. Por algo será, como decían ellos, ¿no? Es la única carrera de la ciudad donde no tenemos corredores. No hay ninguno. Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. Ahora. Presente. Ahora. Presente. El 24 todos a la marcha, chicos. Bien, ahí lo escuchábamos a Martín Sharpless, corredor, él corre en silla de ruedas y uno de los que en las 21 carreras que se hicieron aquí y en otras más, en otras ciudades del país, Martín siempre está presente, aunque también estuvo, como él contó al principio, en 3 o 4 oportunidades en Roma, también corriendo la carrera de Miguel que organiza ahí Valerio Piquión, un compañero periodista, un colega. Para no olvidar, corremos para no olvidar. Y ya que me había olvidado, ahora les digo, donde hoy estuvimos fue también con la diputada Mónica Frade de la coalición cívica, quien participó también en la reunión con quienes vinieron de España por los crímenes de la querella contra el franquismo, y Esteban Paulón, también creo que lo dije, del Partido Socialista. Bueno, por hoy basta. Gracias Julio Pardo en la 690, gracias Nachito ahí en la retaguardia, y anduvo buscando, haciendo malabarismo, y ahí vamos a ir, nos vamos a ir escuchando Últimos Días de Marzo de Rodolfo Medero. Pónganselo en la cabeza, escuchen la música. Y si no, búsquenla de nuevo en YouTube, van a ver que es muy fuerte esa música. Gracias, Nacho. Chau.